La Fundación Canal de Isabel II de Madrid, el séptimo Congreso Mujer, Familia y Trabajo, organizado por la Asociación Mujer, Familia y Trabajo y la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues una nueva edición. ¿Cuánto hablamos en este foro de los recursos humanos de conciliación? No ahora, sino hace muchos años. ¿Y cómo hablamos de recursos para conciliar? Y también centramos la atención en analizar las claves de la integración de medidas de conciliación familiar y laboral en las empresas y la sociedad en general, además de aportar en la voz de los directores de recursos humanos posibles medidas de actuación. Pues de esto es lo que se ha hablado esta mañana en este interesante encuentro que ha presidido, para inaugurar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la consejera de Empleo y Mujer, doña Paloma Adrados. Bueno, la conocen todos ustedes porque también ha estado, nuestra invitada con nosotros hace unos meses, a la directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid, doña María José Pérez Cejuela. Está en antena, está ahora con todos ustedes. Doña María José, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues fenomenal, y grato de que estés con nosotros a esta hora de la tarde. Bueno, ¿cómo ha sido este encuentro? ¿Cómo ha transcurrido? Cuéntanos, como resumen general. Primero, decirte que estamos todavía en ese encuentro. Por eso. Ahora a las 4:30 tengo una mesa redonda y la posterior luego clausura de la séptima edición de este Congreso de Mujer, Familia y Trabajo. Bueno, pues un congreso pues muy interesante. Este tema además es un tema que nos preocupa a todos, a todas las mujeres y los hombres, el tema de la conciliación tan importante para llegar a esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Es el instrumento clave, yo diría, y en estas sucesivas pues mesas redondas se habla pues lógicamente de los recursos que tiene la empresa para conciliar, los recursos humanos, los agentes de conciliación, las nuevas tecnologías, etcétera, todo lo que está alrededor del tema tan importante, como decía, que nos preocupa, que es la conciliación. Y además es que buscar ese equilibrio entre trabajo y vida privada y familiar es una tarea pues que nos concierne a todos, pero de alguna manera, de una forma muy especial, a los poderes públicos, ¿no? María José, han estado presentes también profesionales, políticos, empresarios. Yo creo que escuchen este colectivo, sobre todo empresarios, es muy interesante a esta hora de la película sobre conciliación, ¿no? Pues yo creo que es importante, porque la verdad es que aunque los poderes públicos, en este caso, el gobierno regional de la Comunidad de Madrid, pues impulse estas iniciativas, de alguna forma sea pionero en estas iniciativas, es la organización empresarial, la PYME de Madrid, porque, bueno, la PYME y la grande y la mediana y pequeña empresa, la que de alguna manera nos ayuda muchísimo, porque son ellos directamente los que implantan estas políticas de conciliación y flexibilización en sus empresas, con lo cual es iniciativa buena por parte del Poder Público de la Comunidad de Madrid, pero también es importantísima esa concienciación y esa sensibilización que tienen las organizaciones empresariales en la Comunidad de Madrid, ¿no? En la Comunidad de Madrid y la Dirección General de la Mujer, este tipo de actos son muy muy importantes. ¿Qué nos vamos a encontrar en los próximos meses? Sabemos que tenemos una directora general de la Mujer muy activa, pero ¿qué nos vamos a encontrar en los próximos meses en materia de conciliación? ¿Novedades? Bueno, nosotros seguiremos, lógicamente, luchando, no solamente con esfuerzo humano, sino presupuestario, en la tarea de conciliación. Tenemos un programa específico de asesoría a empresas que tuvo ya su primera parte, digamos, y que ya concluyó. Empezó en 2005, que es una asesoría pues a pymes, asesoría en plan de diagnóstico, formación, sensibilización, implantación, lógicamente, de estas políticas de conciliación. Y para esta segunda parte, en esta legislatura, daremos un paso más, ya que ya está la normativa estatal de igualdad de marzo de 2007, pues pasaremos también a ayudar a las organizaciones empresariales de la Comunidad de Madrid a que puedan implantar estos planes de igualdad en sus empresas. Aparte de aumentar el número de empresas de alguna manera que se van a asesorar, empezamos con un programa en el año 2005 de 150 pymes y nos vamos ahora en esta legislatura, en este año 2008 y siguientes, a 400 empresas. Pues sin duda alguna, un evento muy interesante. Tenemos en la mesa del Foro de los Recursos Humanos hoy a empresas como Merrill Lynch, Altran, que nos acompañan a lo largo de todo este espacio, de Segur, que sin duda alguna estarán encantados de hablar de conciliación. Doña María José Pérez Cejuela, directora general de la Mujer, no la entretenemos porque continúa ese acto. Muchísimas gracias por estar en directo con nosotros a esta hora de la tarde en el foro. Bueno, muchísimas gracias a vosotros porque siempre recogéis todas estas iniciativas que hacemos conjuntamente, en este caso con la Asociación Mujer, Familia y Trabajo, y por supuesto nosotros, la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias. Se le ve muy bien en la foto esa que pusimos en canalfororecursoshumanos.com de cuando estuvo en el foro, ¿eh? Ah, sí, muchísimas gracias. Bueno, pues también me tienes que enviar una. Claro, claro. Venga, gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la directora general de la mujer. Pasan 8 minutos de las 4 de la tarde. Es la noticia en el día de hoy. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha inaugurado con caras conocidas y sobre todo un aspecto muy interesante. Cuando he escuchado aspectos como recursos para conciliar, realmente venimos de algunos actos de Capital Humano tan solo hace unas semanas, donde la conciliación ha salido en distintos frentes, eventos que se dan donde la conciliación es protagonista. Bueno, pues seguro que se va ganando terreno en este tema. Y la creatividad juega un papel muy destacado.